estás escuchando Push Start. Amigos, estamos iniciando un programa más del Push Start. Yo soy Alan, mejor conocido en el medio digital como Larjual, y les doy la bienvenida, ya saben, como es costumbre, cada jueves a las 10:30 de la noche aquí a través de RusetMX.com. Un programa más donde somos más que solo videojuegos, tenemos invitados de lujo cada jueves, hablamos de anime, de videojuegos, un poco de cómics, de superhéroes, de cine, de todo, porque ya saben, nosotros somos más que solo videojuegos, y ya saben, la forma de contactarnos y de participar en vivo. En las redes sociales es muy fácil, nos encuentran en Twitter como @elpushstart y en Facebook como facebook.com/elpushstart. Por ahí nos contactan, por ahí platicamos. Y por supuesto los invitamos a que estén aquí en vivo con la comunidad de Reset y del Push, platicando en el chat con todos, compartiendo, debatiendo el tema de la noche. Y pues bueno, vamos a presentar a nuestro invitado, que ya lo conocen, ya lo ubican, ya ha estado acá intenciando junto con nosotros de superhéroes y de cómics. Ya tuvimos un especial de Batman de casi 4 horas, otro Superman donde lo defendimos con todo, y pues me refiero al buen Joy de Comic Manía. Joy, bienvenido nuevamente, gracias por entrarle otra vez a un programa especial. Muchísimas gracias a ti por tomar el riesgo de ponerme al aire, porque la última vez que pasó esto, casi 4 horas, ¿no?, de Batman. Sí, afortunadamente intenso. Tengo que decirles, no creo que pase esto con el Hombre Araña. El Hombre Araña es un personaje que yo respeto muchísimo, pero mi nivel de pasión por él es un poco menor que la de Batman. Entonces creo que este programa podemos terminarlo en 2 horas, no más. Perfecto. ¿Sí, hora está? Y media tal vez trataré. No creo, porque la Rebeca y yo no somos uno. Sí, sí. El buen Joy ya lo conocen. Síganlo ahí en Twitter como @comicmaniamx. Sigan su podcast, muy bueno. Si quieren aprender más detalles, más cosas de cómics. Y pues vamos a iniciar, Joy. Por partes, por orden, me gustaría que tuviéramos un formato similar como el de Batman, y platiquemos de sus orígenes. Tú que sabes los datos fríos, los datos no tan fríos, cuéntanos cómo inició, o desde qué momento podemos decir que Spider-Man ya era Spider-Man, con ese impacto que no por nada es de los superhéroes más queridos entre la cultura popular, ¿no? Mucha gente lo ubica entre los grandes como Superman, Batman, Linterna Verde, que también me gustaría hacer un programa de Linterna Verde. Tú que también tanto estás. 4 o 5 horas, ¿verdad? Sí, sí, nos vamos a 10. Y pues bueno, cuéntanos, ¿desde qué momento Spider-Man ya estaba, wow, así super metido, todos lo adoraban, o cómo fue el origen? Cuéntanos, Joy. Para empezar, antes de empezar, perdón, ajá, que haga esto, siempre lo tengo que hacer en el para las personas que no me conocen muy bien. Mi nombre es Carlos Joy Moisés, como tú mencionaste, tengo un programa que se llama Comic Manía, lo pueden escuchar todos los miércoles a las 5:30 a través de tu radio online .com.mx, o pueden visitar, como ustedes, como ya dijiste, Alan, mi página de Twitter, o mejor mi Twitter, que es @comicmaniamx, o mi página de Facebook, que es igual, comicmaniamx, y ahí pueden ver todo lo que quieran ver. Hablo largo y tendido por 2 horas y cacho de todo tipo de superhéroes, incluyendo el Hombre Araña. Ahorita, desafortunadamente, acaba de salir la película del Hombre Araña, el 2, y le fue muy mal en mi programa. O sea, no me gustó para nada la película. No habrá spoilers, no habrá spoilers. Pero si escuchan el podcast del miércoles, o sea, de ayer, sí hay muchos spoilers en ese programa. No se los recomiendo hasta que después que vean la película. Ahí te va. Una de las cosas que yo más detesto, en serio, detesto de la historia de los cómics, es que nadie pensaba que iba a durar más de 3 años, más de 5 años. En serio, nadie pensaba que iba a haber una, pues, ¿cómo puedo decir eso? Toda una cultura alrededor de los cómics, ¿no? Mucha gente siempre piensa erróneamente que había alguien ahí, un historiador, tomando datos fríos de cómo estaban sucediendo las cosas. Y no, por decir, si nos remontamos a la historia de Batman, ¿no? creo que hablamos de eso la vez pasada, Bob Kane se atribuye completamente la creación de Batman. Y sin embargo no, a él se le ocurrieron ciertas partes de Batman. Bill Finger, que recibe cero crédito por la creación de Batman, creó el 95 o 85% del personaje. Literalmente lo único que tenía Bob Kane era el nombre y la idea de que se iba a aparecer un murciélago. Quitando eso no tenía absolutamente nada más. La mayoría de las personas, de los personajes secundarios de Batman, no fueron creados por Bob Kane. Fueron creados por Dick Sprang, que fue el dibujante por muchísimos años en todo lo que era Detective y Batman, y por Jerry Robinson, dos de los personajes más importantes en todos los mitos de Batman, que son Robin y el Guasón. No los inventa Bob Kane, y sin embargo él se atribuye la creación. Lo mismo sucede en todos y cada uno de los héroes de Marvel. Stan Lee, que próximamente estará aquí en México, aparentemente, ¿no? En noviembre, estará aquí en México, en Monterrey. Él unilateralmente se atribuye la creación de todo Marvel. Y está muy, muy mal. Está increíblemente mal. Él es el co-creador de todo, pero no es el creador de todo. Y en muchos casos, él ni tuvo nada que ver con la creación, nomás se atribuye la creación. De hecho, uno de sus personajes favoritos, ¿sabes cuál es? ¿De Stan Lee, no sabes? Pues Spider-Man, ok. Es uno de sus favoritos, pero hay uno que es aún más favorito de él, y había una regla que nadie tenía derecho a escribirlo, excepto él. Hasta que en los 80s, cuando finalmente se va de toda el área de publicación de cómics, y se va a Los Ángeles para encargarse de todo lo que era producción de cine y televisión de Marvel, es cuando permite que alguien toque a este superhéroe. Pero él se rehusaba que alguien escribiera sus aventuras, excepto él. No vas a creer que te vas a desmayar. Daredevil, no. ¿No? No, dinos, Joy. Silver Surfer. Amaba el Silver Surfer. Era su personaje favorito. Y si tú escuchas la historia de la creación de Silver Surfer, hay dos versiones, ambas dichas por Stan Lee en diferentes entrevistas. En una, él se atribuye la creación total del Silver Surfer. En otro lado, él dice que Jack lo crea sin ayuda de él. ¿A qué versión de Stan Lee le crees? Pues sí. ¿Cuál? Es horrible. Y lo mismo pasa con el Hombre Araña. Hay un tipo que es un gran hombre, un hombre que yo respeto mucho, su nombre es Joe Simon. Joe Simon y Jack Kirby son los co-creadores de uno de los héroes más importantes de todo el universo Marvel. Obviamente estoy hablando del Capitán América. Ellos dos, no sé si sabías toda la historia acerca del Capitán América, que se meten en graves problemas con los neonazis, o mejor dicho, con la gente que apoyaba a los nazis en los Estados Unidos. Porque en los años 30, ¿no? Al inicio de los años 40, Hitler era un gran héroe, porque agarró a Alemania era un país destrozado. Después de la Primera Guerra Mundial era un país destrozado. Hitler agarra y los nazis agarran a Alemania y los hacen un poder mundial en un espacio de como 3 años, ¿no? Entonces en los Estados Unidos era considerado un gran héroe, una gran persona, un gran orador. Pero obviamente los judíos de los Estados Unidos sabían lo que estaba pasando en Europa. Entonces Joe Simon y Jack Kirby tratan de agarrar la idea del superhombre propuesta por Hitler, y es el superhombre peleándose contra Hitler. Y esa es básicamente la historia del Capitán América. Claro. En algún momento yo leí un libro que era la historia de cómics de Joe Simon, donde él trata de poner en orden la creación de varios superhéroes que están siempre en quién lo hizo, quién no lo hizo, de quién fue la idea, etc. Y resulta que menciona Joe Simon, y no ubico bien los nombres porque leí este libro hace mucho tiempo, pero menciona Joe Simon que a alguien, un amigo de él, se le había ocurrido un cómic llamado Spider-Man, donde un chavito muy X, muy parecido a Billy Batson, el que grita Shazam y se transforma en el Capitán Marvel, encuentra, no recuerdo si era un anillo mágico o una, ay, ¿cómo se llama esta tontería? Una hebilla para cinturón mágica. Y tú agarrabas esta hebilla o este anillo mágico, lo frotabas como la lámpara de Aladino, y el niño se transformaba en el Hombre Araña. Te lo juro. ¿En serio? Curioso. Sí, sí, muy, muy excéntrico y también como el de la época, ¿no? Como estas cosas como con misticismo y magia. Lo que pasa en los, si tú ves las historias de todos los superhéroes, cuando nos vamos a los años, a son finales de los años 30, que Superman, Batman, y todos los años 40, la mayoría de los superpoderes involucraban lo sobrenatural. Porque la idea de ciencia todavía no entraba al léxico americano, ¿no? De hecho, estamos hablando de los 40s, la idea de ir al espacio no era algo certero, era un sueño. Es hasta los 60s que van al espacio. Es a los 40s que se crea la bomba atómica, ¿no? Finales de los, bueno, mediados de los 40, ¿no? 1945, cuando lanzan dos bombas atómicas. Entonces el poder de la bomba atómica hace que la ciencia se vuelva algo mucho más en la boca de todos. Y por eso es que originalmente la mayoría de los superhéroes tenían orígenes más sobrenaturales, más o menos, ¿no? Podemos ver a alguien como Hawkman, el hombre halcón. Él no tiene nada que ver con la ciencia. Él es un hombre que muere en Egipto, reencarna en tiempos modernos, se viste como el dios Horus, dios halcón de los egiptos, y procede a pelear contra el bien y la justicia. Si vamos con el Linterna Verde también, ¿no? Es un hombre que agarra una lámpara maravillosa, una lámpara mágica. Si nos vamos a las creaciones de Marvel, pues la primera creación, curiosamente, era algo científico, que era la antorcha humana. La antorcha humana original, que era un robot o un androide. Pero si tú te pones a ver cómo crean este androide, pues es casi magia, porque literalmente la ciencia de la antorcha humana no funciona. ¿Tú sabes por qué la antorcha humana podía prender fuego? Es lo que más estúpido. No lo vas a creer. No, dínosle. Puede prender fuego porque su cuerpo estaba lleno de células solares. Mm-hmm. Wow. ¿Y en qué momento una célula solar prende fuego? No funciona. Sí, es como células solares. Sí, es como queriendo agarrarlo ciencia, pero no es ciencia porque es algo totalmente inventado. Ajá. Exacto. Entonces, en el caso muy, muy particular de Captain Marvel, el que grita Shazam, la idea de un héroe, que es un niño, grita algo, tiene una frase, y donde adquiere los poderes, se volvió muy popular. Y por ende a este artista, dibujante, se me olvida, se le ocurre la idea de que este niño encuentre este anillo o esta hebilla, no recuerdo bien, y se transforme en el Hombre Araña. Le gustó la idea a Joe Simon, pero pensó que le faltaba algo. Joe Simon y Jack Kirby eran mayores que Stan Lee. Stan Lee es el sobrino político de Martin Goodman. Martin Goodman era el editor, el jefe de todo lo que era Timely Comics, que eventualmente se volvería Atlas y finalmente se volvería Marvel. ¿Okay? Él estaba ahí para ir por el café, estaba ahí para ir a comprar papel, estaba ahí para servirles a todos. Y él, como quería ser escritor, se ponía a hablar con todos los escritores y con todos los dibujantes. Y un día estaba hablando con Joe Simon. Y Joe Simon le comentó acerca del Hombre Araña. ¿Ok? Entonces, le gustó la idea a Stan Lee y era algo que estaba en su cabeza todo el tiempo. ¿Ok? Jack Kirby, Joe Simon, Stan Lee, ¿cómo se llama Steve Ditko, John Romita, padre, etc. Todos ellos empezaron a trabajar en Timely Comics. Cuando se transforma en Atlas. Cuando se transforma en Atlas, vendían dos tipos de cómics que se vendían, eran muy populares en ese entonces. Y te vas a reír cuando te diga cuáles eran los géneros. ¿Sí los recuerdas o no? No. Adelante. Dos géneros que jamás te podrás ver venir. Los dos cómics más vendidos, o los dos géneros más vendidos por Timely, eran Monstruos y Romance. Así como lo... En los años, en los años 50, a finales de los 50, principios de los 60, porque recuerda que Cuatro Fantásticos número 1 sale en 1961, lo que más vendía Timely era Romance y Monstruos. Son ridículas del mundo, ¿no? Y además los hombres eran ridículos. Los monstruos tenían nombres como Timbumba. No estoy jugando. Tabú. Groot. ¿Ubicas a Groot de los Guardianes de la Galaxia? Claro, el de madera, todo. Uh-huh. Groot, que es un árbol viviente, primera aparición fue 50s, creo que lo dibujó Steve Ditko, Jack Kirby, en estas historias de monstruos, ¿no? no eran muy populares. Digo, perdón, no eran muy populares con la, después, en los años 60, pero en los años 50 eran un hitazo, ¿no? Y después desaparecieron. El único que se volvió parte de Marvel fueron dos: Zemnu, el titán, Fing Fang Fung. Dios mío, estos nombres. El dragón, ¿no? El dragón. Y obviamente, ya eventualmente Groot, ¿no? Pero bueno. Entonces, el Hombre Araña nace en 1963 con esta idea, que se le ocurre a Stan Lee, de agarrar a personas normales, verlos afectado por algo, en este caso radiación, o rayos cósmicos, o algo, y agarrar sus vidas y se transforman y se vuelven extraordinarias. Pero nunca abandonar lo ordinario. Nos vamos a la primera creación de Jack Kirby y de Stan Lee, que son los Cuatro Fantásticos. Ve sus vidas. Ellos eran seres humanos ordinarios, son expuestos a los rayos cósmicos, se vuelven extraordinarios, pero lo ordinario continúa siendo parte de sus vidas. Tienen que ir de compras, tienen que hacer de comer, tienen que lavar los platos. La Mole y la Antorcha Humana están peleándose constantemente. Uno le dice que está feo, el otro le dice que es un fósforo. Reed Richards todo el tiempo está ignorando a su esposa. Ama a Sue Storm, pero no se lo puede decir porque le da pena, le da miedo, no sabe cómo proponerle matrimonio. Todo un rollo, ¿no? Si nos vamos a Daredevil, sí, adquiere poderes extraordinarios, pero desafortunadamente queda ciego, ¿no? Su acto de heroísmo tiene un gran precio, y en este caso el precio fue su vista, ¿no? Y es algo muy curioso que hacen con todos los héroes de Marvel, y el que más pega es con el Hombre Araña. Todos los demás héroes de Marvel, si te das cuenta, todos tuvieron sus momentos bajos. El único que ha estado en boga, el único que ha sido popular desde sus inicios hasta el día de hoy, es el Hombre Araña. Piénsalo. Sí, no, y creo que haciendo esta comparación, y creo que tú lo has llegado a mencionar, ¿no? En comparación con DC Comics, que ahí son dioses, son inalcanzables, son perfectos. Y ahorita con esta descripción de varios de los superhéroes de Marvel, pues son más humanos, ¿no? Con problemas, ok, tienen superhabilidades, superpoderes, pero tienen problemas más humanos, más reales, más terrenales, ¿no? Por así decirlo. Y como debe de ser, ¿no? Qué aburrido sería que todo fuera perfecto. En el universo DC, todo es perfecto y por alguna razón u otra funciona. Yo no tengo ni un problema con que Batman, un ser humano normal, con solo haber entrenado unos 5, 6, 7, 8 años, literalmente pueda vencer al dios del mal. O sea, él puede vencer a Darkseid, ¿no? No tengo ni un problema con eso. No tengo problemas con que Superman sea tan perfecto que, a pesar de que tiene el gran, gran, gran poder y puede conquistar el mundo, no lo hace. Por alguna razón u otra funciona, porque me imagino que a un nivel, no sé, subconsciente, todos los que crecimos en este mundo, de alguna, o cuando o vamos a la escuela y estudiamos, vemos la historia de los dioses griegos. Y los dioses griegos, o en los mitos griegos, había todo tipo de héroes, ¿no? Estaban los dioses en Olimpo, que eran perfectos, ¿no? Tenían sus problemas, especialmente Zeus, que se acostaba con medio mundo, pero eran perfectos, no podían cometer errores, eran lo máximo. Y después te ibas a los semidioses como Hércules, que tenían un poquito más de deseos humanos. Y después te ibas a los héroes humanos como Teseo, Perseo, ¿cómo se llama? Ulises, etc. Que tenían muchas, muchas fallas humanas, pero trataban siempre de llegar a la perfección, ¿no? Hay espacio para contar historias con todo tipo de héroes, no solo con los héroes perfectos. De hecho, algo que me encanta de Thor es que es un dios, y sin embargo es completamente imperfecto. De hecho, su papá lo castiga por su imperfección, por falta de humildad. Lo manda a la tierra, lo vuelve humano, y lo vuelve un humano cojo para que aprenda a ser humilde. En el caso del Hombre Araña pasa exactamente lo mismo, que es un... De hecho, son tantas cosas tan brillantes que suceden con el Hombre Araña, que aunque nunca ha sido uno de mis seres favoritos, jamás ha estado en mi lista de los top 10 o de los top 20 superhéroes. Es uno de los héroes, al igual que Superman, que aunque nunca sea parte de mi lista de top de mis favoritos, lo respeto y le tengo un gran, gran, gran amor, porque él define algo, ¿no? Define el heroísmo. Define algo con su moto, con su ¿cómo se llama esto? Con su lema. Ah, claro. Su lema que todos sabemos, que todos conocemos, que lo decimos como si fuera una mantra, ¿no? Con gran poder y gran responsabilidad. Punto. Y que creo que encasilla, como mencionas, ¿no? Como concepto de todos los superhéroes, que sea un personaje tan humano, un joven que no es adinerado, no es Tony Stark, no es Bruce Wayne, es pobre, tiene problemas juveniles con la novia, con los padres adoptivos, con sus tíos en este caso, y sufre, ¿no? Y a pesar de eso, esa inspiración que le hemos visto plasmada en películas, en series, en sus cómics, es por lo que nos enganchamos, ¿no? Y más con la juventud, ¿no? Que cómo te enganchas más que con alguien que con los jóvenes. Son muchas cosas. Son 20.000 cosas que se unen para crear a el héroe perfecto. Para empezar, ¿qué es lo que hace Stan Lee? Dice, voy a hacer un héroe de la gente que nos está leyendo. Si tú te vas a todos los héroes de DC, todos ya eran personas mayores. Creo que el más joven era Jay Garrick, alias Flash, el primer Flash, en la era dorada, que era un estudiante universitario. Pero ve a todos los demás, todos eran profesionistas. ¿Sí? ¿No? Superman es un reportero, Carter Hall, Hawkman, es un curador de un museo, ¿no? En el caso muy particular de Alan Scott, es un, ¿cómo se llama? Un ingeniero de trenes. Nos vamos ya a la era plateada. Barry Allen es un científico, es en policía, trabaja para el policía. Hal Jordan, el mejor linterna verde de todos los tiempos, es un piloto aviador. O sea, son personas que ya terminaron la universidad, ya están trabajando. Si nos vamos a Marvel, la primera vez que nos dan un héroe de nuestra edad, porque Billy Batson no era de nuestra edad. Billy Batson tenía, ¿qué? 13 años, 12 años, 8 años, dependiendo de en qué etapa. Era un niñito. Pero no había un teenager. Porque los teenagers, si tú recordarás, en esa etapa eran invisibles. Claro. Hasta películas como de James Dean, como Rebeldes sin Causa, la idea del teenager o la idea del adolescente es reconocida. Antes ibas de ser niño a ser adulto. Esa etapa difícil, cuando estás pasando la pubertad y todo eso, era como totalmente ignorada, especialmente por los medios de entretenimiento. Pero por primera vez, por alguna razón u otra, Stan Lee dice, quiero que mi héroe sea un teenager tratando de ser un hombre. Porque no es Spider-Boy, no es Spider-Teen, es Spider-Man. Y es un niño tratando de tomar el lugar de un adulto. Y como está tratando de tomar el lugar de un adulto, comete error tras error tras error, y comete su error más grave, que es olvidarse que con gran poder tiene una gran responsabilidad. La razón por la que le va tan mal al Hombre Araña es por un pecado de omisión. Él tenía en su poder todo para salvar a su tío, y no solo a su tío, a cualquier otro inocente. No tenía que ser su tío. Si no hubiera muerto tío Ben, no importa. Hubiera muerto otra persona porque él permitió que un asaltante huyera. Sí, sí. Ese es un pecado de omisión, porque no le hubiera costado absolutamente hacer nada para detenerlo, y no lo hizo. Entonces, por él está pagando eternamente por ese pecado. Y también, bueno, es que en serio, cuando empiezas a hablar del Hombre Araña, empiezas a entender todo lo que va detrás del personaje. Es una tormenta perfecta. La creación del mejor personaje. O sea, el traje es uno de los pocos trajes en el mundo, incluye el de Batman, que no tuvieron que ser modificados. Fue perfecto desde la primera vez que se dibujó. Cierto. El de Superman ha sido dibujado, repensado, rediseñado N mil veces, hasta tener el clásico de los años 70, que fue el con el que ya nos quedamos. El de Batman hasta el día de hoy sigue siendo rediseñado. ¿Cuál más? El de Flash, Linterna Verde. Todos sufrieron algún tipo de cambio. Piénsalo. Daredevil tenía unos colores y después se lo amarillo. Cambiaron. Amarillo, sí, sí. Amarillo, sí. Amarillo con rojo. Iron Man también. Iron Man recibió 20.000 cambios. Hasta el mismo Hulk. Hulk era gris. Ahora después fue verde. El Hombre Araña, como sale en Amazing Fantasy número 15. Hasta el día de hoy su traje sigue siendo perfecto. Puedes modificar los ojos, claro. Puedes ponerle un poquito más de telarañas en algunas partes. Puedes crecer un poquito más o chiquitar un poquito las arañas, la que tiene en la espalda, la que tiene en el pecho, pero en general, el traje y los colores, perfectos. Increíble, increíble, o sea. Y curiosamente también, eso se lo tenemos que agradecer a Stan Lee. Digo, él tiene graves problemas, muchos problemas. Sí, es muy excéntrico, ¿no? Su personalidad no le ayuda mucho. Y a pesar de eso, es respetado, pero es sí. Es, ubicas a los vendedores o la parodia de los vendedores de autos usados. Sí, sí, que te quieren enjaretar el producto, ¿no? Te lo venden porque te lo venden. Exacto. Ese es Stan Lee, pero lo que él está vendiendo es yo soy el mejor. Él te lo vende. Yo hice esto, yo hice esto, yo hice esto, yo hice esto. Ah, ya, ah, sí me ayudó. Steve, Dito, Steve también hizo algo, ¿no? Entonces, él te está vendiendo su imagen. Y es un maestro en vender su imagen. Pero uno lo que tiene que hacer como fan de cómics es tratar de ver detrás de las escenas qué fue lo que sucedió y darle el crédito que se merece, pero no darle más de ese crédito. Y siempre recordar que en esos años el método de Marvel era la siguiente manera. Stan Lee se unía con uno de los dibujantes, llámese Jack, llámese John, llámese Steve, Don Heck, quien sea. Y les decía, ok, se me ocurre que el Hombre Araña se enfrente de nuevo con Misterio. Misterio quiere hacer esto y esto y esto, y también esto. Pero también podría hacer esto o esto. Ok, Steve, vete a trabajar en eso. Steve dijo que se iba a su casa, y al otro día o a los dos días llegaba con 22, 23, 24 páginas, y le decía, aquí está Stan. Stan Lee leía la historia por primera vez. Y decía, ok, me gusta esto, esto, esto, esto, cámbiame esto, modifica esto. Se iba otra vez, Steve Ditko, lo modificaba, lo regresaba y Stan Lee ponía los textos. Y así es como funcionaban. Era una literal co-creación de todo. Los dos tenían que ver, de hecho, de la manera en que trabajaba Stan Lee, no decía qué iba en qué panel. En la historia que se, en estas ¿cómo se llaman? Estas sesiones de lluvia de ideas, era como salían los cómics, ¿no? Entonces, en el caso del Hombre Araña, pues, la lluvia de ideas fue hacer a un teenager como superhéroe. Eso fue como que la primera idea. La segunda idea, que también se me hizo brillante, normalmente, acuérdalo, si te vas a esas películas, siempre era el chico cool de la escuela, ¿no? Siempre era el campeón de fútbol, el campeón de básquetbol, el más inteligente, ellos eran los héroes. Y aquí se le ocurre por primera vez algo brillante. Que el que sea el héroe es el marginado. Que el héroe sea el que nadie quiere. Que el héroe sea el que no tiene amigos. Que el héroe sea el amargado de la escuela. Porque no, píntalo como tú quieras. Peter Parker está amargado. Pierde a sus padres. Está con sus tíos que lo quieren mucho. Son tan mayores que no entienden sus problemas. Va a la escuela y por su gran intelecto, la gente lo hace a un lado. Porque él hace que todos se sientan como estúpidos. Y las niñas que están enamoradas de él, en el caso de su primera novia, o sea, la primera mujer que sintió atracción por él, se llama Liz Allen. Cada vez que Liz hace hasta lo imposible por llamarle la atención, el otro está tan metido en sus ecuaciones que no le hace caso. Entonces ella siente que él la está ignorando. Entonces ella se siente agredida por Peter Parker, ¿no? Entonces él, sin querer, está contribuyendo a seguir siendo imaginado. Y de hecho hay algunos momentos en Amazing Fantasy número 1, cuando él está en un rincón viendo hacia todos los demás chicos de la escuela, Midtown High, si estoy en lo correcto, diciendo, ah, claro, todos se burlan de mí, pero algún día les demostraré. Esa es la mentalidad de un villano. Porque desafortunadamente, Peter Parker, si hubiera ido por otro camino, pudo haber sido el nuevo Doctor Doom. Pero sí. Fácil. Claro, sí. Porque no tenía amigos, no tenía nada, se sentía alejado de con cualquier contacto humano, contacto amoroso, contacto romántico. Entonces lo que pasa es algo también brillante, o sea, magnífico. Cuando adquiere sus poderes, ¿qué es lo primero que hace con sus poderes? ¿Qué es lo primerito que hace? Y luego la avaricia, ¿no? El dinero, querer sacarle provecho. Cualquier persona con la que tú hables y te diga, si yo adquiero poderes, inmediatamente me pongo un traje de licra y salgo a pelear contra el crimen, está mintiendo. Lo primero que hace maldad es buscar la manera de lucrar con lo que tienes. Es porque todos los seres humanos, todos y cada uno, me incluyo, A pesar de que yo adoro a Batman, me incluyo, todos somos avaros y primero pensamos en nosotros mismos. Mi papá alguna vez dijo algo brillante. Mi papá tenía momentos muy brillantes. Donde dijo, estaba como que poniendo en ejemplo cómo es la humanidad. Y dice, te voy a contar una historia, hijito. Un hombre encuentra un genio de una lámpara maravillosa. Y el genio le dice, te concederé cualquier deseo. Cualquier. Pero lo que tú recibas a tu vecino, le daré el doble. El hombre dice, ok, sácame este ojo. Y eso es la humanidad. Aunque no lo queramos admitir, esa es la humanidad. Y eso es exactamente lo que hace el hombre araña. Se aprovecha de sus poderes. Se aprovecha de que él tiene algo y se convierte en una estrella. Porque este niño marginado, este niño rencoroso, este niño amargado, su primera acción es buscar qué merezco yo, qué necesito yo. No piensa en los demás, solo piensa en sí mismo. ¿Y qué es lo que pasa? Ese nivel de egoísmo lo lleva a cometer su gran pecado, su gran error, que es permitir que este ladrón salga corriendo. Este ladrón matará a Tío Ben y él aprenderá la gran lección de que con gran poder viene una gran responsabilidad. Si alguna vez has leído esta historia, es la cosa más simple del mundo, pero dentro de esa simpleza te da el fundamento, te da la base para contar millones y millones de historias, porque todo siempre regresa a lo mismo. Porque por culpa de él queda sola su tía. Por culpa de él, la responsabilidad de la felicidad de su tía siempre estará sobre él. Y cada vez que su tía tose o se le cae un plato o se corta una uña, es culpa de él. Porque gracias a él no está el compañero de su tía junto a ella para protegerla. Sí. Y lo peor de todo es, y además esto a mí me encanta, en todos los cómics de DC, en todos, los personajes son admirados como héroes en cualquiera de sus ciudades. Hal Jordan, que es el hombre más irresponsable del mundo, lo amo, es el hombre más irresponsable del mundo, lo adoran en Coast City. A Flash le hacen un museo en su en la ciudad de Central City. A Superman, bueno, Metrópolis le hace honores por lo que sea. Ya le dieron la llave de la ciudad como 20 veces. ¿Qué le pasa al Hombre Araña? Es una amenaza. ¿Por qué? Porque trabaja fuera de la ley. ¿Por qué? Porque J. Jonah Jameson dice, primero quiso ser una estrella de televisión, como no le funcionó, ahora se hace pasar por héroe para seguir llamando la atención. No había analizado ese punto de Jonah Jameson. Y pues sí, tienes razón, ¿no? Así como criticándolo y ahorita, porque mucha gente le tira de, no, pobre Spider-Man. Oh. Pero ahorita que mencionas eso, pues sí, ¿no? Como que dice, ay, ahora sí ya quiere ser el bueno, ¿no? Ah, no, tú querías ser una estrella, ¿no te funcionó? Sí. Y lo peor de todo es, dice, tú le quitas el foco a verdaderos héroes como mi hijo. Porque mi hijo... el astronauta, claro. Mi hijo tiene poderes y él se mete a un cohete que puede explotar en cualquier momento para explorar el espacio para el beneficio de la humanidad. Mi hijo, que pudo ser un junior, se rehusó a ser un junior, se metió a estudió aeronáutica y se volvió un astronauta. En los años 60, para ser un astronauta tenías que pasar una cantidad de pruebas ridículas. Vean la película de The Right Stuff, que te muestran qué es lo que todo el entrenamiento que tienen que pasar los astronautas. No solo tenían que pasar el entrenamiento de ser pilotos, que es muy difícil. Todos tenían que ser graduados de la universidad. Y además tenían que pasar una cantidad de pruebas ridículas para ser elegidos para ser astronautas. O sea, eran lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y cada vez que el Hombre Araña lanzaba su telaraña y la gente le aplaudía, J. Jonah Jameson dice, ¿dónde está el aplauso para mi hijo? Cierto. Y cuando el Hombre Araña salva a John Jameson, su cápsula cae mal y la tiene que rescatar el Hombre Araña, se enoja más de Jonah Jameson. Le dan su mero. Sí. No le están haciendo caso a su hijo que mantuvo la calma en un momento grave. Que no gritó, que no se puso a llorar. Dijo, pues si me tengo que morir, aquí me muero. Le están aplaudiendo al Hombre Araña por salvarlo. Sí, no, opaca y le pegan lo que más le duele a alguna persona, los hijos, ¿no? Y yo, perdón por interrumpirte, déjame mandar ahí unos saludos de la gente que nos está mandando sus tweets. Les agradezco nuevamente que nos estén acompañando aquí en vivo. Por ahí el buen Omar Díaz en Twitter comparte el programa especial con el buen Joy. Gracias, brother. Por ahí dice Neto, aquí tranquilo escuchando el podcast del Puchistar. Gracias, brother. También por ahí Richard Urrego dice, intentando estudiar hasta que podcast salvaje aparece el Puchistar. Pues brother, deja los estudios, no sirven de nada. No es cierto. Igual no se preocupen, lo pueden descargar para escucharlo con calma mientras se van a la escuela o en la oficina. Entonces, de todas formas, mi querido Richard Urrego, gracias por escucharnos. Por ahí también mencionan que qué chingón el programa, amo el buen Spidey. Perfecto, pues ahí también estoy anotando sus preguntas en el chat para que al rato aprovechemos al buen Joy. Hoy te preguntaban ya cosas más clavadas, que incluso que crossovers de Spider-Man con otros superhéroes y demás. No se preocupen, voy anotando sus preguntas. Y es que también... Sí, Joy. Preguntas. Y más que nada, triviesca. Dale. Y pues bueno. Dime. Ahí la gente que anda en el chat. A Alex Wayne, a BitGeek, Goku, Urt86, Ajera sin acento, M Medina, Monkey03, Omar Medina, Ricardos. Y a las 20 personas que están ahí en Mixler, también les invito a que se pasen para acá, resetmx.com. Para que platiquemos en vivo en el chat, les agradezco. Y pues sigamos aquí con el programa especial dedicado a Spider-Man. Y mira, por ahí ya nos llegaron más tweets. Dice, la biotela proviene totalmente del intelecto de Peter, su gran aporte a su alter ego Spider-Man. Bien, entonces pues por aquí veo que sí son bastantes fans de Spider-Man. Me encanta eso. Y ahorita igual, ya saben, sí, anda de moda la película. Y las pues se agradecen. El personaje nunca ha estado fuera de moda. Claro, exacto. Porque él nos representa a todos. Así como los hombres X representan a todas las minorías. Porque como no podían literalmente decir los negros son odiados, o los asiáticos son odiados, o los latinos son odiados en los Estados Unidos, tienen que decir, bueno, los mutantes son odiados por todos los demás. Lo mismo con el hombre araña nos representa a todos. Él es un nerd. Y no importa cómo nos vistamos, ¿no? Como dicen la mona, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Aunque yo vaya al gimnasio y tenga un físico más, digamos, estético, sigo siendo un nerd. Sigo siendo un nerd, porque sí, lo que más me importa en la vida son mis cómics. Exacto, entonces, ¿no? El hombre araña me habla directo a mí. Literalmente me habla directo a mí, porque si cambia su amor por la ciencia, por los cómics, es exactamente lo mismo, ¿no? Se comporta igual que yo. Habla mi mismo idioma. O sea, el hombre araña, yo nunca me identifiqué con él, aunque me representa totalmente. Yo siempre me identifiqué con Batman, pero tengo graves problemas psicológicos y hemos hablado de eso. Pero el hombre araña nos representa a todos y cada uno de nosotros. Por eso es que la gente inmediatamente tiene un clic con el hombre araña. No importa en qué época de su vida leas el hombre araña, él en automático entra en ti, en automático. Y la cosa es que a todos nos ha pasado eso. No tenemos dinero para comprar la comida, o vamos con la novia, o vamos a estudiar, o no pudimos hacer la tarea porque tuvimos que hacer otra cosa. O sea, estos problemas constantes del hombre araña nos pasan a nosotros en la vida diaria. Obviamente nos vamos a sentir cercanos a él. Hay una empatía total con el hombre araña del momento que es creado. Y perdón, que tal, algo muy importante. El dibujante principal de Marvel en ese entonces era Jack Kirby. Primero porque era el tipo, era brillante, tenía unas ideas magníficas. Y también porque era muy rápido. Él trabajó en caricaturas y aprendió así. Y ahí tenías que entregar tu trabajo muy rápido. Como maquila, claro. Sí, pues él aprendió, él podía hacer un cómic o dos cómics en un día. Y estamos de acuerdo, por favor, háganse un favor y denle un vistazo a esos primeros números de los Cuatro Fantásticos. Vean el nivel de detalle que hay en cada página, el nivel de detalle que hay en cada panel, y pónganse a pensar que este hombre hacía uno de esos al día. 2 días era mucho para él. En 2 días podía... Él llegó un momento en que Stan Lee estaba escribiendo como 8 cómics y al mes, y Jack Kirby estaba produciendo, o sea, dibujando como 6 cómics al mes. O sea, y estaba dibujando los X-Men y los Avengers al mismo tiempo. Son grupos grandes. Pero bueno, una de las cosas que tenía muchísimo Jack Kirby es que todos sus personajes eran épicos. Sus personajes eran grandilocuentes, eran operáticos, eran gigantescos. Thor, Iron Man, Hulk, La Mole, los Cuatro Fantásticos. Eran personajes enormes. Cuando él dibuja al Hombre Araña originalmente, lo dibuja enorme. Y 20,000 veces le explica a Stan Lee que es un niño, es un teenager, tiene que estar delgadito, tiene que estar endeble, frágil, ¿no? Y nomás Jack Kirby no lo entiende. Jack Kirby termina siendo la primera portada del Hombre Araña, la de Amazing Fantasy número 15, pero Stan Lee brillantemente le prohíbe hacer el interior del cómic. Y dice, necesitamos a alguien que dibuje a un niño. Tú estás dibujando a un superhéroe. Y le da el trabajo a Steve Ditko. Y Steve Ditko hace cosas brillantes, brillantes con el personaje, porque nos muestra a un niño tratando de ser un hombre. Un niño queriendo parecerse a la imagen del hombre. Lo vimos en la primera y brillante película de Amazing Spider-Man, la primera que hicieron, no la basura que está en los cines ahorita, la primera que se hizo. Que durante toda la película, lo único que quiere Peter Parker es parecerse a su papá. Quiere ser Richard Parker, porque admira y adora a su papá y lo extraña. De hecho, hay un momento muy bonito, se quita los lentes de contacto y se pone los lentes del papá, porque dice, yo quiero ser como papá. De alguna manera u otra, el Hombre Araña es tratando de ser el hombre que él perdió cuando es abandonado por su padre, ¿no? O por sus padres. Y también después volverse el hombre que su tío quiere que él sea, que él no fue a su inicio. No, es hermoso el Hombre Araña, es hermoso. Claro. Y te digo, nada, de todo, a diferencia de la mayoría de los héroes, puedes resumir su idea, puedes resumir su lección, puedes resumir cuál es el de qué se trata el Hombre Araña con una frase. Con gran poder viene una gran responsabilidad. En el caso de Superman, Linterna Verde, Batman, tienes que contar un poquito más de ellos para de dónde parten, ¿no? Porque en el caso de Superman, no es tanto que con un gran poder venga una gran responsabilidad. En el caso muy particular de Superman, es que él fue criado para ser un granjero. Él fue criado para hacer que las cosas crezcan. Él fue criado para alimentar al mundo. Él fue criado en Kansas, como un niño de Kansas. Entonces por eso es que Superman siempre trata de ayudar a la gente a crecer, así como de niño ayudaba a que el maíz creciera, ¿no? En el caso de Batman, él, después de su gran tragedia, lo que quiere hacer es que evitar que cualquier tragedia vuelva a ocurrir. La misión de Batman es esa, es prevenir que sucedan tragedias. Entonces como que es más difícil explicar el rollo de cada uno de los héroes. Y en el caso de Spider-Man es muy fácil, lo dices y la gente lo entiende. Claro, claro. Es magnífico el Hombre, es divino. Sí, sí, superhéroe, un humano redondo. El mensaje, el concepto, hasta mencionaste, ¿no? Este curioso dato de lo del de su uniforme, de su vestuario, de este traje tan icónico que, como dices, a pesar del paso del tiempo se mantiene y que luego lo quieren modificar y vuelva a regresar con los detalles clásicos, ¿no? Y hoy, mira, por ahí están llegando preguntas. Yo creo que en esta primera parte del especial seguiremos hablando de este concepto, de lo que es Spider-Man. Por supuesto, hablaremos también de los demás personajes. Por ahí también ya te están preguntando como loco de las películas, detalles, claro. que te gustó, ¿no? Pero vamos en orden para que no se me desorganice todo esto, pero tranquilos, eso es lo bueno de los programas especiales, que podemos hablar largo y tendido. Y pues nuevamente agradecerle al buen Joy de Comic Manía. Oye, Joy, regresando ahorita, ya que ya has mencionado algunos personajes, no secundarios, pero que también hacen esta aventura de Spider-Man más llamativa. Ya mencionaste a JJ Jameson. Me gustaría que habláramos también de los tíos, no sé, de sus padres, también lo mencionaste, de Gwen Stacy, de Mary Jane, de Osborn, de los Osborn, que también son como muy, muy, muy icónicos. No sé con quién te gustaría arrancar. Mira, para empezar, yo creo que tenemos que quedar claro en dos cosas, ¿no? Venga. Un superhéroe se define por sus villanos. Cuando tienes buenos villanos a tu alrededor, el personaje crece enormemente. Cuando tienes personajes o villanos muy chafas, el personaje se queda estancado. Si vemos el ejemplo de Batman, Flash, el segundo Flash, Barry Allen, en el caso muy particular del Hombre Araña, a los Cuatro Fantásticos. La galería de villanos que tienen cada uno de estos personajes es grandiosa, es fascinante, es muy colorida. Entonces el personaje siempre puede crecer. Cuando tienes galerías de villanos tan patéticas como Iron Man, Green Lantern y en particular Superman, el personaje se queda estancado. En el caso de Superman muy particular, sus dos grandes villanos, tres si quieres incluir a Darkseid, ni uno le da pelea a nivel físico. Brainiac y Lex Luthor son personajes mentales y Darkseid de alguna manera u otra es un personaje de poder que rara vez se agarra a golpes. Uh-huh. El personaje de Superman es tan superior a su galería de villanos que es difícil retarlo. ¿Okay? En el caso de Batman, la galería de villanos es fascinante, ¿no? Obviamente tenemos al príncipe de príncipes, que es obviamente el Guasón, pero si te vas a través de todo el resto de sus villanos, creo que el más chafa es Bane, pero de ahí para arriba todos son buenísimos. Y hasta el sombrerero loco puedes hacer cosas interesantes con él, hasta el sombrerero loco, ¿no? Es magnífico. Y en el caso del Hombre Araña también, y no sé por qué se fueron directo a los animales, siendo que él es un insecto. Todos sus villanos son animales o insectos. Chécatelos todos, creo que hay dos o tres excepciones. Pero mira, el camaleón, Kraven el cazador, ¿no? Se viste con animales. El lagarto, el doctor pulpo. A ver, ¿quién más? Scorpio, Electro, que Scorpio, ¿cómo se llama? La mosca humana. Sí, Electro, bueno, pues dices, bueno, Electro tiene poderes eléctricos, pero ¿qué tiene poderes eléctricos también? Las anguilas. Se fueron muy... rinoceronte. Fueron mucho para hacia los animales, para crear su galería de villanos. Y todos son fantásticos. Y me encanta cómo hacen ciertas cosas. Por decir, tienes al buitre, ¿no? Que tiene los poderes de volar y tiene un traje de arte muy bonito. Pero hacen que el personaje físicamente se parezca a un buitre. En vez de que sea un hombre joven, en la plenitud de su juventud, lleno de fuerza y músculos, peleándose contra el Hombre Araña, Adrian Thunes, es el buitre, es un hombre viejo, es un hombre anciano, calvo, delgadito, que todo su poder viene de su arnés del buitre. Claro, ¿no? Claro. Y yo visualmente se ve muy interesante, ¿no? Y como ese tiene una galería de villanos increíble, el Hombre Araña, porque además cada uno de ellos con los que se enfrenta tienen una razón muy particular en por qué pelear contra el Hombre Araña, de cosas muy banales y simples, como es el caso de Kraven. Kraven quiere demostrar que él es el mejor. Y después tienes cosas más importantes, que es como la enemistad que tú mencionas de los Osborn, de Norman Osborn en particular, contra el Hombre Araña. Cuando Norman Osborn queda loco y se vuelve el Duende Verde, pues la idea era de controlar todo el crimen, ¿no? En Nueva York, y ser el líder de todos los criminales, ser el criminal más grande de todos. Y el Hombre Araña se enfrenta a él y le hace la vida imposible al Hombre Araña, hasta que finalmente le mata a su novia, a Gwen Stacy. Algo curioso, ¿tú sabes por qué Steve Ditko deja de dibujar al Hombre Araña en el número 38? Precisamente eso, porque la mataron. No. Ella muere después, como en el 157. No, bro, dinos. Steve Ditko le gustaba mucho que las cosas nomás fueran porque sí, no tener conspiraciones muy pesadas de cada personaje. Sentía que era muy barato y hacía que el mundo de los superhéroes fuera muy pequeño si cada persona que se escondía detrás de una máscara tuviera algún tipo de relación con el personaje. ¿Comprendes? Porque dice, pero, o sea, vivimos en una ciudad de, no sé, 1 millón de personas, 2 millones, 3 millones de personas. ¿Cuántas personas hubieran en Nueva York en ese entonces? Era imposible pensar que si es casi imposible de toparte con alguien que conoces por la calle en Nueva York, a menos que se vayan a ver, a menos que haya una cita, era como imposible que todos los villanos de Nueva York tuvieran algo que ver con el Hombre Araña. El primer pleito que tienen Steve Ditko y Stan Lee acerca de esto es con un personaje llamado el Big Man. ¿Sí lo ubicas? Big Man, no, la verdad no sé, no. Bien. Big Man era un tipo estilo gángster que usaba una máscara. Y él lo que quería era ser el líder de todos los gangsters en Nueva York. Junto a un grupo de enforcers, así se llama su equipo. Enforcers sería como, ¿cómo se podría decir esto? Como de guardaespaldas, ¿no? Ajá. Son tres de ellos. está Montana, Fancy Dan y The Ox. ¿Has oído de ellos? No, para nada. No son tan populares. Si los ves, sí los ubica. Ah, perfecto. Montana es un chavo de Texas que se viste con un traje de tres piezas así muy estilo gangster, con un sombrero gigantesco de cowboy. Ok, sí, y Y es un experto con la cuerda, ¿no? Sí, de hecho lo estoy googleando y sí, tienes razón. Como un vaquero, literal. Ahí está, un vaquero. Entonces él se mamó Montana y cada vez que se enfrenta con alguien te laza, ¿no? Lol. Después tenemos a Ox, o el buey, creo que se podría traducir como el buey, que es un tipo gigantesco y muy fuerte. No tiene poderes, no tiene superpoderes, pero su estructura ósea y obviamente su estructura muscular lo hacen a alguien pues casi invencible, humano contra otro ser humano. Y después tenemos a Fancy Dan, que es un chaparrito de bigote, cortito, que se viste igual como gángster, que es un experto en karate. Si unes a estos tres personajes, tienes los poderes del hombre araña. Tienes la superfuerza, la habilidad y la agilidad gimnástica. Y también tienes las telarañas. Pero si los divides, tienes a Montana, The Ox y Fancy Dan. Pero bueno. Big Man junta a este grupo de personajes para que sean sus guardaespaldas y lo ayuden a tomar control de todos los gangsters de Nueva York. ¿Okay? Eso fue mucho antes del Kingpin, Wilson Fisk, que eventualmente sí lo hace. Y resulta que el Hombre Araña logra capturar a los Enforcers, logra capturar al Big Man, desenmascaran al Big Man, y resulta que él es Frederick Foswell, un empleado del diario El Clarín, o de Daily Bugle. Hubo peleas, como no tienes idea, entre Stan Lee y Steve Ditko acerca de esto, porque se le hizo muy fácil y muy simple y muy estúpido a Steve Ditko que esto sucediera, ¿ok? Ok. Después presentan al Duende Verde. Dato curioso, tú me imagino que ubicas al Duende Verde y su traje. Claro, icónico. Y su, su Goblin Glider. Ah, ok, sí. Cosa en la que se para poder volar. ¿Qué utilizaba originalmente? Una escoba, ¿no? Creo. Una escoba. Sí. ¿Y sabes por qué supe ese dato? Creo que lo supe escuchando tu programa. Ya saben, todos los miércoles Comic Manía, 5:30 de la tarde. Gracias, te en tu radio online.com.mx, por si no lo digo me regaña mi jefa. Está bien. Sí, efectivamente. Escoba, diablos. Siempre aprendes algo nuevo. En Comic Manía. Uh-huh. Utilizaba una escoba, efectivamente, y después ya empezó a usar el Goblin Glider. Y la idea es que querían revelar su identidad. Y en ese momento Stan Lee quería que fuera alguien dentro del hábito del Hombre Araña. Y Steve Ditko dijo, no, me rehúso. Es que no puede ser así de fácil. Entonces, Steve Ditko se va enojadísimo. John Romita padre entra al quite. Él empieza a dibujar a la Hombre Araña. Afortunadamente, nos fuimos de un gran dibujante a un gran dibujante. O sea, el cambio fue muy suave. Porque nos fuimos de algo bueno a algo mejor. Bueno, no mejor. De bueno a bueno. O sea, Steve Ditko y John Romita padre son brillantes los dos. Y en el mismo número que introducen a Norman Osborn, como al número siguiente, descubrimos que Norman Osborn es el Duende Verde, ¿no? Y curioso, es que funciona bastante bien, ¿no? A mí sí me gusta esta idea de que hay conspiraciones por todas partes y que el papá de tu mejor amigo resulta ser tu villano más temible, ¿no? Y la cosa es que lo vimos en la película, en la primera película de Sam Raimi. El villano es el Duende Verde y se establece tal cual, ¿no? Es un tipo que a través de unos químicos queda loco, se enfrenta al Hombre Araña, etcétera, etcétera. Y funciona bastante bien, porque el Hombre Araña a la hora de pelearse contra el Duende Verde no puede utilizar toda su furia y toda su fuerza, porque si le pasa algo a Norman Osborn, ¿qué le dice a su amigo Harry? Porque él ya sufrió la pérdida de dos figuras paternas. ¿Cómo él va a hacer lo posible por detener a Norman Osborn? Sí. Cuando sabe que puede herir a su amigo. Imagínate. Sí. Por eso es que esos enfrentamientos entre el Duende Verde y el Hombre Araña eran tan épicos. Claro. Porque al final del día el Hombre Araña no podía ganarle del todo. Porque si lo hacía de cierta manera que tenían que meter a Norman a la cárcel, ¿qué le iba a pasar a Harry? Harry se volvió drogadicto gracias a su papá. No quería herirlo más. Divino. Después tienes al Doctor Pulpo, otro brillante villano. Sí, por aquí te lo estaban pidiendo precisamente. El Doctor Pulpo es ¿qué hubiera pasado si el hombre araña no aprende su lección de con gran poder viene gran responsabilidad? El hombre araña se vuelve el doctor Pulpo. Velo. Claro. Dos grandes mentes científicas, ambos marginados, ambos alejados del mundo, ambos sin amor, ambos sin amigos. Lo único que tienen es su trabajo, lo único que tienen es su mentalidad. Sí, sí. Ambos tienen un roce con la radioactividad y adquieren poderes. ¿Y qué es lo que hace el Dr. Pulpo? Utiliza esos poderes para su beneficio propio. Como el mundo me atacó, ahora yo ataco al mundo. Venganza. Heil Hydra, dicen por ahí. No. Sí. De alguna manera u otra, ¿no? Es el hombre, el Dr. Pulpo es el hombre araña sin esa lección, ¿no? Que también en la segunda película de Sam Raimi vemos eso. Que el personaje, al perder todo, dice, bueno, ahorita el mundo me agredió. Todo, ahora yo le voy a quitar todo al mundo, ¿no? Divino, divino, sí. Magnífico. Sí, sí. El buitre también le quieren robar sus experimentos y él se enoja y por eso se vuelve buitre. En el caso muy particular del lagarto, el lagarto es divino. El lagarto te rompe el corazón. Claro. Lo único que él quiere es ser un hombre completo. Solo eso quiere, porque quiere darle a su esposa un hombre completo. Quiere darle a sus hijos un hombre completo. Lo único que quiere hacer es tener su brazo. Y lo peor de todo es que tiene la mentalidad, o sea, tiene el cerebro para lograrlo, pero cada vez que lo logra se vuelve villano. ¿Qué haces? ¿Eres completo villano o eres un hombre a medias? Magnífico, o sea, esos villanos te rompen el corazón. ¿Cómo vas a odiar al lagarto si te estás rompiendo el corazón? Lo mismo pasa, no sé si te pasa a ti, con Dos Caras. Claro. De Dos Caras era un buen hombre. Era el mejor amigo de Batman, hacía lo posible por ayudar a que Batman a funcionar en Ciudad Gótica, defendía la idea de Batman, defendía la idea de que un vigilante nos ayudara a la gente de Ciudad Gótica. Y te lo cambia, era un hombre increíblemente fuerte en su pleito contra la injusticia, odiaba a los gangsters y lo que los gangsters representaban. Cuando un gangster le destruye el rostro, él pierde su sanidad. Y lanza esta moneda en ese momento tan icónico y decide, si la moneda cae de un lado seré bueno, si la moneda cae del otro lado seré malo. Opta por ser malo porque ahí es donde cae la moneda y mira, lo perdimos para siempre. Lo mismo le pasa al Dr. Kurt Connors. Son villanos que serán inmortales en la mente de todos porque siente su dolor, ¿no? A diferencia de otros villanos que nomás son guajaja. Ajá, ñaca, ñaca y matar por matar y conquistar el mundo, ¿no? Y como lo comentas, Joy, y también son profundos. Yo no había analizado como este punto, y es lo que me encanta de alguien que ha leído cómics y que les encantan, que nos puede dar otro giro, otra visión, un panorama más amplio de los personajes. Y ahorita que estamos analizando cada uno de sus villanos, wow, qué profundidad, qué impacto, y como lo mencionas, ¿no? Por algo creo que Spider-Man compite, como bien lo comparamos, y no por comparar de mal, de hacer odio, sino al contrario, ¿no? De ver que también es un gran superhéroe en comparativa con Batman, que también tiene grandes villanos, y podemos analizar, incluso, por ello te están pidiendo que nos platiques un poco de los seis siniestros, para también un poquito ver qué onda esto, ¿no? Que, por ejemplo, acá siento como que es al revés en comparativa con los Vengadores. Los Vengadores es un grupo de superhéroes contra un mal en común, ¿no? Y acá es un grupo de villanos en contra de Spider-Man, ¿no? ¿Y cómo le hace para liberarla contra seis? ¿Cómo estuvo ahí lo de los seis siniestros? No sé si nos podrías contar un poco. Porque ya es que está de moda, ya anunciaron que se viene película, y a ver qué hacen con esa película, pero cuéntanos, Joy. En el caso muy particular de los Avengers, uh-huh, ellos son un grupo de superhéroes que tienen el bien de la humanidad en mente. Y dicen, si solos podemos ser grandes fuerzas para el bien, juntos vamos a poder erradicar el mal por completo. Bueno, al menos esa es la idea, ¿no? En el caso muy particular de los seis siniestros es, hey, ya nos venció individualmente, pero juntos lo vamos a matar. Es literalmente, es un grupo de bullies, no hay otra manera de ponerlo, es un grupo de bullies que van sobre el nerd. Por eso yo creo que a todos nos encantan los seis siniestros, porque es básicamente ver a nuestro otro yo, el hombre araña, el nerd, golpeando a los bullies y ganándoles. Wow. ¿Y cómo les gana? Utilizando su mente. Porque físicamente sí es muy, muy imponente el hombre araña. pero cuando se está enfrentando, vamos a ver la alineación original de los seis siniestros, ahí te va. Tenemos al Dr. Pulpo, que es también el líder. Tenemos a Sandman, o el arenero, que es casi invencible. Tenemos a Electro, que también, o sea, su poder no es para reírse. Kraven, que bueno, podemos reír un poquito de Kraven, creo. Realmente con esos pantalones de cebra. A ver, ¿quién más? A Misterio, que honestamente, todo el mundo se ríe de su traje porque tiene una pecera en la cabeza, pero el hombre sabe lo que está haciendo. Y el Buitre, que también nos podemos reír porque el tipo está más viejo que mi abuelita, pero puede volar. Y el arnés, como está basado en tecnología de electromagnetismo, le da super fuerza, ¿no? Entonces, o sea, lo pueden atacar en tierra, mar, aire, o sea, el hombre araña se las ve negras cuando se enfrenta a los seis siniestros. Y lo peor de todo es que cada vez que se enfrenta a ellos, la gente de Nueva York está, pues, digamos, no apoyando a los seis siniestros, pero no está apoyando a los araños. Entonces, como que sí está cañón. ¿Y cómo los vence? Siempre como utilizando el cerebro, porque no le queda de otra. Tiene que buscar la manera de que sus poderes se contrarresten contra uno de ellos, y como que se hagan daño ellos mismos, o utilizar su telaraña de cierta manera para que uno golpee con el otro. O sea, yo no, honestamente, no sé cómo se les ocurrió esa alineación, porque también es una alineación muy extraña, ¿no? De hecho, pero por ahí está también el lagarto, está metido en esa alineación, ¿verdad? Sí. Entonces, a ver, creo que no estaba Electro, creo que el lagarto. Tengo que checarlo porque... Y es que ha ido cambiando, ¿no? Con el tiempo, de repente entran unos, salen otros. Creo que por eso también, pero como dices, ahorita el clásico sí era Misterio, Kraven, el Buitre, Octopus. Creo que es el que los une, ¿no? Octopus. Octopus es el que los une. ¿Quién más? Misterio, Eje. Pues bueno, sí, el chiste es que se juntan, pero como lo mencionas, ¿no? Van contra él, ¿y cómo lo...? Aquí está, sí, lo dije la primera vez, aquí lo estoy checando, ¿no? Uh-huh. Es el Dr. Pulpo, el arenero. Ah, el arenero, Misterio, claro. El arenero, Electro, uh-huh, el Buitre y ni Kraven. Y honestamente, qué mala onda que se le van encima. Porque está cañón, o sea, el hombre araña sí es un chavito solo que tiene ciertos poderes, pero solo con uno de ellos, y es difícil, claro. O sea, con Electro está cañón, no como en la película. Perdón a todas las personas que les gustó el hombre araña, lo siento mucho. Diablos, me partes el corazón, Joey. No, yo también estoy muy dividido con la película. ¿Qué? Al rato hablaremos más de ella, no se preocupen, también aquí en el chat. Cosa, sí. No es Electro. No. Ese no es Electro, porque además los poderes están muy mal definidos. Y está como que castrado el personaje, ¿no? Porque siento que es tan poderoso. O las referencias que yo tenía de Electro era como... Creo que estaba... Electro tiene... Uh-huh. Electro lo que puede hacer es lanzar rayos. ¿Ok? Él literalmente... su cuerpo se modificó. Uh-huh. Puede almacenar energía eléctrica. Y lanzarla de nuevo. Si él está cerca de algo que tiene energía eléctrica, la puede absorber sin necesitar de tocarla, y si la toca obviamente la puede observar mejor, y lanzarla. Hay cosas que puede hacer alrededor, como afectar la estática, ¿no? Puede utilizar su electricidad para tocar algo metálico y hacerlo electromagnético, normal, ¿no? Pero lo que está haciendo en esta película es ridículo, o sea, puede volar. Yo no entiendo cómo un personaje con poderes eléctricos puede volar, a menos que él se haya vuelto energía pura, que aparentemente es lo que sucede en la película. Pero si te vuelves energía pura, como que pues no te volverías incorporal, ¿no? Te necesitarías algo que te mantenga, uh-huh, con un cuerpo físico. Oye, Joy, ¿no fue porque como retomaron ya ves que combinan como de diferentes referencias de Spider-Man, de este otro, sí, Electro, que sí es como que muchos conocemos más incluso a este que al, no, que al clásico, que era el del verde y con rayos. ¿Qué es lo que hicieron? Se fueron a ver la de Watchmen. Este chavo de azul me late. Y copiaron a Doctor Manhattan. Doctor Manhattan, sí, algo así. Velo. Hasta físicamente se parece a Doctor Manhattan. Y cuando le dan su traje, es el traje de Doctor Manhattan. Es el traje todo negro de Doctor Manhattan. Que además hacen algo que en serio es imperdonable. Perdón, es un pequeño spoiler, no les voy a matar nada. Le ponen un símbolo Electro. Pero no le ponen el símbolo de Electro, le ponen el símbolo del Capitán Marvel. Y es como, ¿neta? Sí. Van a poner dos rayos en el brazo. Pues ahí está, es lo que luego no nos molesta, ¿no? Es lo complejo también de las adaptaciones. Y oye, yo, por aquí me están llegando malas preguntas, me van a golpear si no te las paso. Ajá, mira, y ahí vamos resolviendo otros datos, como qué onda con Liz Allen. Ah, va. De hecho, pregunta por aquí sobre, deja veo, Riley algo. Creo que es el Ben Riley, o cómo se llama este. Ben Riley es clon del hombre araña. Perfecto. Esto es lo que sucede. Ahí les va rápidamente la historia. Rápidamente, no se puede hacer algo rápido. Esto es lo que sucede. Gwen Stacy, es la novia del hombre araña, muere su papá, el Capitán Stacy. Salvando a un niño durante una pelea entre el Dr. Pulpo y Spider-Man. Muere el Capitán Stacy, se le rompe el corazón a Gwen. Gwen se va a Europa, a Inglaterra específicamente, para tranquilizarse y como que retomar su vida. Hay una historia que ya no existe, afortunadamente, que nos dice que Norman Osborn encuentra a Gwen Stacy en Inglaterra, tienen relaciones sexuales y tienen dos hijos. Vamos a ignorar eso, eso no existe. Eso no existe, esa historia no existe. Sí. Pero no existe, no le pasa nada a Gwen, no se topa con Norman Osborn. Gwen Stacy regresa a Nueva York y empieza a tratar de retomar su vida y su amor por Peter Parker. Obviamente viene todo este enfrentamiento con Norman Osborn, muere Gwen Stacy, se le rompe el corazón a Peter Parker, en el próximo número muere el Duende Verde. ¿Y qué sucede después? Tanto Gwen como Peter Parker tenían un maestro en Empire State University. Su nombre era Miles Warren. Miles Warren era un maestro de biología, de física, de algo científico, ni menos que de biología. Y decide que no puede vivir en un mundo sin Gwen Stacy. ¿Qué es lo que decide hacer? Perfecciona la idea de la clonación y clona a Gwen Stacy. No contento con eso, culpa al Hombre Araña de la muerte de Gwen Stacy, no al Duende Verde, culpa al Hombre Araña y clona al Hombre Araña, ¿ok? Tiene todo un enfrentamiento, él se cambia de nombre, o mejor dicho, adquiere una identidad de villano llamado el Chacal, un traje todo verde muy feo, chécalo por Wikipedia para que te rías un rato. Chacal, ¿ok? Porque ¿en qué momento un chacal es verde? Honestamente no sé. El chacal crea estos dos clones. El clon del hombre araña se enfrenta al hombre araña. El clon, entre comillas, muere. Y el clon de Gwen Stacy dice, aunque yo soy clonada de Gwen Stacy, no me siento como Gwen Stacy, quiero vivir mi propia vida, me voy. El hombre araña lo acepta y el hombre araña se va por su lado. Y él está indeciso de si él es el clon o la persona que murió fue el clon. Se hace unos exámenes y decide que no tiene que checar los datos del examen porque el amor que siente por Mary Jane es algo nuevo, es algo que él no sentía cuando fue clonado. Entonces dice, yo no soy el clon ya vuelve, ¿ok? Bien. Pasan muchísimos años, el hombre araña se casa en los años 80, ahí por el 85, 86 se casa el hombre araña. A mí me gustaron las historias del hombre araña casado, casa con Mary Jane, para las personas que no sepan. Pero desafortunadamente, la gente estaba acostumbrada a un hombre araña que tenía que cuidar a su tía May, que estaba empezando a vivir solo, que no podía tener dinero para la renta y para llevar a su tía a comer un helado, que no tenía dinero para pagar las medicinas de su tía, que estaba saliendo con esta chava, después salía con esta otra chava, después salía con esta otra chava. Tenía una vida muy de adolescente, ¿no? En el momento que él se casa, sus historias tienen que volver más maduras. Y la relación que tiene con Mary Jane ya no puede ser de flirteos y de coqueteos y de vamos a agarrarnos la mano y tal vez darnos un besito. Ya tiene que ser una relación formal de marido y mujer. Y muchos de los escritores sentían que era más difícil escribir a un hombre araña casado, maduro, que un hombre araña adolescente, no digamos inmaduro, pero en el proceso de adquirir una madurez. Dijeron, bueno, es que si es difícil escribirlo como casado, escribirlo como un hombre divorciado es aún peor, ¿no? Porque ya es un hombre que ya pasó algo que no todos los hombres han pasado. ¿Qué podemos hacer para llegar a punto cero? ¿Qué podemos hacer para hacer que el tiempo vuelva para atrás y todas las historias del hombre araña casado no existan? Ya sé, creamos un nuevo hombre araña. ¿De dónde lo sacamos? Agarramos el clon y el clon resulta que siempre fue el verdadero hombre araña. El que se casó con Mary Jane fue el clon. y Ben Reilly es el nuevo Hombre Araña. Wow, súper compleja, ¿no? Sí, sí. El clon original de los 70s tomó o abarcó 3 números. La saga del clon en los 90s es fácil 6 años. Y fueron de 3 a 6 años, no recuerdo bien, o 3 a 4 años. Y son los 3 o 4 años más horrendos de la historia del Hombre Araña. Porque empiezan a sacar una cantidad de clones que no tienes idea. De hecho, hay un cómic llamado Maximum Clonage. Recordarás que hay un cómic llamado Maximum Carnage. Claro. Malísimo, por cierto, no lo compré. Pero muy malo. Pero hay uno que se llama Maximum Clonage, donde literalmente hay miles y miles de clones del Hombre Araña. Santo Dios. O sea, era para matar a alguien. Y es verdad que ya lo que terminan haciendo es que el Hombre Araña y Mary Jane se van por su lado y Ben Reilly toma el lugar del Hombre Araña con un nuevo traje creado por Dan Jurgens, el asesino de Superman, el creador de Doomsday. Y de ahí se lanza esta serie. 18 meses después, nadie está comprando el Hombre Araña, a nadie le interesa las aventuras de Ben Reilly. Matan a Ben Reilly, descubrimos que Ben Reilly siempre fue el clon y Peter Parker retoma su lugar como el Hombre Araña. Curiosamente, Ben Reilly no murió y ya está de regreso. Se llama la Araña Escarlata. Ah, cierto. Y ahorita ya está de nuevo porque no sé cómo regresó o es otro clon, pero bueno. Sí, ya. Es un rollote. Oye, y aquí también se nos platicando con la gente aquí en el chat, que anda bien intensa, les digo, tranquilos viejos, tranquilos. ¿Cómo se nos olvidó hablar de Venom, del simbiote, que también es algo que les encanta? Creo que incluso lo quieren más que Spider-Man algunos. Te voy a decir exactamente por qué me olvidé de hablar de Venom. Otro programa porque especial. Y te voy a decir por qué yo no lo quiero. Porque Venom, desafortunadamente, es uno de los personajes más ridículamente creados de todos. Ajá. Todos los demás tienen ciertos orígenes que los hubieran llevado a ser villanos del Hombre Araña o de algún otro héroe. Uh-huh. Desafortunadamente, el símil de este individuo, ¿cómo se llama? De Venom, es Bizarro. Todos nos hemos burlado de Bizarro Superman, ¿cierto o no? Sí, sí. Pero, sí o no, Bizarro es el héroe, es el villano más patético, sí, de Superman. Terrible. Sí. Clon imperfecto de Superman. El día que veamos a Bizarro en una película, todos vamos a gritar. Venom se ve muy bonito. El físico, el traje, todo lo que tú quieras, la bocota, se ve muy bonito, todo lo que tú quieras. Sí. Uh-huh. Pero es el símil y es tan simple y tan básico como Bizarro. Te lo voy a poner de esa manera. Yo sé que a ti te gusta Venom, porque a todo el mundo le gusta Venom, porque es el más violento de todos los villanos. Sí. ¿Por qué odia al Hombre Araña? Pues Eddie Brooke, ¿no? Porque la altera, le destruye su vida y... ¿Pero cómo? Yo no tengo la referencia del cómic, podría decirte como la embarrada que tengo. ¿Eh? A todo el mundo le encanta el personaje, pero nadie sabe su origen. Cierto. Sabemos como lo que nos han contado en otras referencias. Y eres ahorita igual lo que íbamos a platicar. Pero a ver, cuéntanos el origen, ¿cómo está Eddie Brooke? Con mucho gusto. Te voy a decir una cosa. Uno de los problemas que tienen los héroes populares... como Punisher, Deadpool, Wolverine, Venom, Carnage. Muchas personas adoran, Lobo, muchas personas adoran físicamente cómo se ve. Sí. O adoran la actitud del personaje. Cierto. Porque todos los chavos que somos nerds, todos y cada uno de nosotros, queremos ser como Venom. Queremos ser como Punisher. Queremos ser como Wolverine. Pero no podemos. Nos da miedo, nos da pena. Entonces, de un lado nos sentimos muy identificados con el Hombre Araña porque es nosotros, es igualito a nosotros, pero también nos sentimos identificados con esos héroes ultraviolentos, porque toda esta ira, todo este rencor, toda esta amargura que tenemos por ser los marginados, nos gustaría atacar a todos la gente que nos ataca, y nos gustaría ser ultraviolentos, ¿no? Tú creo que ya me has visto ser ultraviolento en algún momento. Claro, pues la venganza, soy humano, luego me corroe y te quieres vengar, claro. Yo sí puedo finalizar a mi Venom interno. Muchos de ustedes no pueden, pero obviamente por eso les gusta este personaje, ¿no? Porque tiene todo lo que ustedes les gustaría hacer, pero les da pena, ya sea a un nivel físico o a un nivel consciente, un nivel emocional, un nivel psicológico, ¿no? sí, sí. El personaje yo siento que es muy simple, es muy torpe, es un personaje que fue creado para hacer pocas apariciones, pero se volvió tan popular que obviamente se quedó. Se quedó. Y lo peor de todo es que para poder explicar de dónde viene este héroe, tienes que explicar dos historias que son totalmente opuestas, porque una es increíblemente cósmica y la otra es increíblemente mundana y terrestre y urbana. Entonces, ¿cómo unes dos cosas tan dispares para ser un personaje? Por eso es que no funciona en mente. Funciona muy bien dentro del cómic, dentro de sus primeras apariciones por sus creadores, Todd McFarlane como dibujante y David Michelinie como escritor. Pero sinceramente te pones a pensar, nomás no funciona. Para empezar, Venom es un ser compuesto, es un simbiote, es dos personas en uno, ¿ok? La primera vez que vemos el traje negro, lo vemos en el número 8, si estoy en lo correcto, de Secret Wars. Secret Wars es un cómic que muy pocos de ustedes han leído y deberían de leerlo. No es el mejor cómic del mundo, pero es un cómic bastante interesante, bastante divertido, muy bien dibujado por Mike Seck, increíblemente bien escrito por Jim Shooter, con la simpleza de un juego de Street Fighter, pero muy divertido, ¿no? Y más que nada lo que me gusta mucho de Jim Shooter es que en muy pocos paneles, en muy pocos textos, te explica quién es cada uno de los personajes y qué quiere. ¿Qué quiere Magneto? ¿Qué quieren los X-Men? ¿Qué quiere Capitán América? ¿Qué quiere Doctor Doom? ¿Qué quiere Galactus? Te lo explica todo perfectamente y conoces profundamente estos personajes. Bueno, dentro de todas estas peleas que ocurren en un planeta exterior creado por un ser todopoderoso llamado el Beyonder quiere entender a los seres humanos, agarra un grupo de héroes, un grupo de villanos, crea un planeta y los pone a pelear. Uno de los héroes que él escoge para pelear en estas guerras secretas es el Hombre Araña. El Hombre Araña, en una de las peleas, se le rompe su traje, ¿ok? Uh-huh. En ese entonces había una segunda mujer araña, no Jessica Drew, sino Jennifer Carpenter. Jennifer Carpenter tiene un traje negro con blanco y tiene la capacidad de crear telarañas psíquicas. O sea, ella, digamos, tiene poderes mutantes, uh-huh. Puede crear telarañas de la nada. Su mente las crea, básicamente, ¿no? El traje de ella es bastante lindo. Es igualito el del Hombre Araña, nomás que, digamos, tiene guantes blancos y botas blancas. Y todo lo demás es blanco, negro, igualito que el del Hombre Araña. El Hombre Araña tiene su traje clásico, el azul con rojo. Se le rompe este traje y decide que tiene que repararlo para seguir peleando por el bien y la justicia que hay en las guerras secretas. Y en eso ve a Hulk, si estoy en lo correcto, y a Thor. Que a Thor se le rompió la capa y a Hulk se le rompieron los pantalones. Y le dice, les pregunta a ellos, oye jóvenes, ¿dónde compusieron sus trajes? Y les dicen, ah mira, allá atrás hay un lugar que te compone automáticamente tu traje. Y el Hombre Araña dice, ah sí, ¿dónde? ¿Aquí a la derecha o a la izquierda? Y ya no le dicen, y el imbécil en vez de meterse a la derecha se mete a la izquierda. Y a la derecha estaba el lugar donde componían tus trajes. Y a la izquierda estaba una prisión. En esta prisión había una bolita negra. Esta bolita negra es Venom. Es el simbiote. Estaba aprisionado. El Hombre Araña cree que esta bolita negra es la que te repara tu traje. Mete la mano y Venom lo infecta. Venom puede imitar cualquier tipo de tela. O sea, llegó un momento en que el Hombre Araña ya no necesitaba cambiarse de traje porque el simbiote se podía convertir en lo que sea. En su traje negro con blanco, en su traje azul con rojo o en ropa normal de la calle. O sea, su traje se podía transformar en lo que sea, ¿ok? O sea, al Hombre Araña le encanta tener la idea de tener este traje y poquito a poquito Venom o el simbiote empieza a poseerlo, porque lo que quería hacer el simbiote era tener una fusión total, Peter Parker y él. No quería que Peter Parker tuviera la oportunidad de quitárselo. Tenía que ser como que parte de él. ¿Ok? Cuando él empieza a descubrir que esto está sucediendo, va con Reed Richards. Reed Richards descubre que efectivamente el traje, al igual que la telaraña que disparaba el Hombre Araña, era biológica, tenía vida propia. Y descubren que lo único que le afecta es el sonido. Altos decibeles de sonido. Reed Richards es capaz de quitarle el traje y encierran el traje en el Baxter Building. ¿Ok? Más adelante, en larga historia, el traje se escapa y decide matar al Hombre Araña. En el número 1 de Web of Spider-Man, cuando se están enfrentando, el Hombre Araña decide irse a una torre donde, hay un campanario. Entra al campanario y gracias al sonido se logra despojar del simbiote. El simbiote huye y el Hombre Araña se logra librar de él. Eso es una historia, ¿ok? Vamos a regresar al campanario ahorita. Ok. Después hay otra historia buenísima, si no la han leído, por Dios santo, léanla. Se llama La Muerte de Jean DeWolf. Jean DeWolf era una policía, una detective de Nueva York, que era una de las pocas personas dentro del cuerpo policíaco que respetaba al Hombre Araña y lo quería bastante, ¿ok? Ella sí lo apoyaba y tenía una relación amistosa de trabajo muy buena, ¿ok? Jean DeWolf aparece muerto un día y viene todo el misterio de quién fue el que la asesinó. Hay un tipo llamado el comedor de pecados, The Sin Eater, que fue el que dice yo la maté, ¿ok? Pero nadie sabe la identidad de este personaje. Un tipo loco va a el diario que donde trabajaba Eddie Brock. Es el diario que compite con el diario El Clarín. Ah. Se me olvida cómo se llama en este momento. Diario La Estrella, yo creo que se llama. The Daily Star. Creo. No tome mi palabra. El tipo este loco va a confesarse al diario La Estrella. Nadie le cree. El imbécil de Eddie Brock le cree. Él escribe todos los datos acerca de este personaje. Acerca de este hombre y de por qué él se vuelve el Sin Eater. Cuando el Hombre Araña captura al verdadero comedor de pecados, le arruina la carrera a Eddie Brock porque él apoyó a la persona incorrecta. Lo despiden de su trabajo y se tiene que ir a trabajar a un periódico estilo El Alarma. ¿Ok? Escribiendo, chécate esto, columnas venenosas acerca de celebridades. Se lo juro, estoy citando el cómic. Columnas venenosas acerca de celebridades. Diablos. El chavo flaquito que odia al Hombre Araña. Entonces lo que él hace es va al gimnasio todos los días para sacar toda su ira contra el Hombre Araña. Y de un chavo flaquito queda todo fornido de tanto levantar pesas. Él decide ir a suicidarse porque ya no puede aguantar su trabajo y es el hazme reír de todos los periodistas de Nueva York. Va a la iglesia donde en el campanario el Hombre Araña y Venom y el simbiote se están peleando. Y le pide a Dios, que lo permita matarse. Dice, me quiero suicidar, ya no puedo seguir así, me voy a matar, espero que tú me disculpes, ¿no? Y cuando le está pidiendo esto a Dios, aparece el simbiote y se une a él. Y Eddie Brock, que no tiene nada que perder, permite que el simbiote se le una al 100%. Y descubren que los dos odian al Hombre Araña. El simbiote por ser rechazado por el Hombre Araña y Eddie Brock lo odia por haberle arruinado la carrera. ¿Viste todo lo que tuvimos que ir para contar la estúpida historia de... Sí. Incluso mucha gente... Bueno, sí. Nada más tenemos esa referencia del campanario, ¿no? Y de Eddie Brock. Sí. Pero ya mencionar como su otro origen, el cósmico, eso... Pues a mí me llama más la atención, no sé. Igual hasta hiciste que me gustara más. Qué bueno. Qué bueno si yo hablando mal de algo hago que la gente diga... Sí. Qué bonito. No, eso habla muy bien habla mucho de mi pasión por los cómics. Sí, no, que a pesar de que quieres como alejar a alguien de algo, pues lo acercas más. Para tu gusto, los mejores villanos son los que puedes definir o hablar de sus orígenes de la manera más rápida posible, ir a lo próximo. Cierto. Por decir, el Guasón. Uh-huh. El Guasón era un ladrón común y corriente llamado el Red Hood o la Capucha Roja. Se enfrenta a Batman. Caen unos químicos, su piel es expuesta a estos químicos, aunque sobrevive esta exposición a los químicos, su piel queda blanca, sus labios quedan rojos, su cabello queda verde y él queda loco. Ya. ¿Qué más tienes que contar? Cierto. ¿No? Entonces ya, de ese momento, de punto A a punto B, Magneto. Magneto era un niño contento, feliz, amaba a sus padres, amaba a su madre, a sus hermanos, a toda su familia. Se enamora de una chica llamada Magda. Llegan los nazis, lo meten en un campo de concentración. Vive en experiencia propia lo que un ser humano le puede hacer a otro ser humano. Descubre sus poderes y decide nunca nadie más me meterá a mí o a alguien que yo amo en un campo de concentración. Acción, reacción, ya tenemos todo el personaje. Así de rápido cuentas la historia de Magda. Ve todo lo que tuvimos que hacer para contar la historia de Venom. Sí. No, y te entiendo, ¿no? Y a veces, luego, bueno, no sé, a los clavados como nosotros, nos encanta que todo tenga más orígenes y más profundidad y más historia, ¿no? Pero como lo comentas, ¿no? Cuando algo es como más sencillo, como dicen, entre menos mejor, entre más simple llegue el concepto, como la frase, ¿no? Que debemos al principio entre de Spider-Man, que lo tan icónica de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, que te quede tan claro, ¿no? Pero bueno, ya sabes cómo somos también por ahí, medio clavados. Yo me gustaría ahorita hacer un corte, chicos. Por ahí tengo anotadas todas sus preguntas. Que llegáramos rápido a una conclusión para esta primera parte del programa. Okay. Ya hablamos un poco de los villanos, ya hablamos del concepto de Spider-Man, sus orígenes. Y me gustaría dedicarle la otra parte a todas esas, ahora sí, curiosidades, crossovers, las películas animadas. ¿Qué te parece, mi querido Joy? ¿Sabes qué? Yo honestamente siento que en lo que estamos hablando hay mucha gente que tiene muchas preguntas y yo me sentiría muy mal si no respondemos algunas de ellas. Entonces, también si quieres campechanear un poquito y responder algunas de las preguntas, yo con mucho gusto lo hago. Tú has escuchado Comic Manía, una de las cosas que a mí no me da miedo es decir no sé. Es raro. Pero en general muchas de las preguntas acerca del Hombre Araña, de Batman, de los héroes populares y más grandes de Marvel y DC, me los conozco todos, o si no todos, la gran mayoría. Y también sé de algunos otros héroes como Miracle Man, que mucha gente lo conoce, o de Grimjack, o de Grendel, los Elementals, etcétera, etcétera. Yo trato de leer todos los héroes de Valiant, creo que son muy populares. Cierto. Entonces yo trato de estar como que a leer mucho acerca de los cómics, porque es lo que yo amo, y de los superhéroes en particular. Entonces, si tienen alguna pregunta, pues este es el momento, porque no prometo poder contestar todo, pero trataré de contestar la mayoría de sus dudas, porque creo que podemos sacar varias buenas recomendaciones de cómics. Sí, sí. Me estaba burlando acerca de nuestro buen amigo Kraven, que tiene uno de los trajes más feos del mundo, y que anda con el mostacho, ¿no? Sí, sí. Pero una de las mejores historias del Hombre Araña se llama La Última Cacería de Kraven, o Kraven's Last Hunt. Ajá. Son 6 números y son brillantes. O sea, son creo que 6 o 9 números que es lo mejor de lo mejor del Hombre Araña. Es lo mejor. Porque es básico. Y de hecho te lo resumen muy rápido. Uh-huh. El cazado, el cazador, el ganador morirá. Y es el último enfrentamiento entre Kraven y el Hombre Araña. Y Kraven tiene que demostrar que él es mejor que el Hombre Araña. Y recuerden, el ganador morirá. Buenísimo. Ya me imagino. Y qué padre, ¿no? Como lo mencionas, de un personaje un villano que lo podrías ver ridículo, como un buen escritor se puede conjuntar con estas ideas y crear una historia como esta tan profunda que nos recomienda Joy. Pues bueno, Joy, vamos a hacer el corte. Ya saben, esta fue la primera parte de Spider-Man. Vamos a la siguiente, si gustan. Vamos a hablar más de estas curiosidades, responder las preguntas que tienen en el chat. Por aquí ya están pidiendo de Spider-Man Ultimate del 2099, de Superior Spider-Man, que con los Cuatro Fantásticos también, que regresemos un poquito cómo fue que apareció con los Cuatro Fantásticos en sus orígenes. Todo esto, las películas, Joy, Moisés Muñoz de Comic Manía en la segunda parte, así que continuamos. Voy a cortarle, regresamos. No se me vayan. Esto es el Push Start, programa especial de Spider-Man. Estás escuchando Push Start.